Hola, buenos días, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Y en esta jornada, programa de día miércoles 18 de marzo del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En los próximos minutos tendremos toda la información de la Liga Local de Baloncesto, también competiciones nacionales, internacionales, con el jugador de baloncesto Fernando Rejón. Eso será los segundos próximos de nuestro programa, en la segunda parte de programa de este día miércoles polideportivo en Deportes al Día 95.0 la FM. Y nos vamos al motocross porque estamos otra vez junto a los chavales pilotos de motocross, Sergio Sánchez, Raúl Álvarez, Héctor López, en la sintonía de Deportes al Día para resumir lo que hicieron ellos la pasada actuación el pasado fin de semana. Primero saludamos a Sergio Sánchez, que está junto a nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, empezamos ya el nacional y el regional, así que bueno, ya estamos en plena temporada y entrenando para todo lo que queda de año. Ya hemos compartido en las redes sociales la fotografía de ese bonito trofeo que nos ha traído Sergio, así es que enhorabuena, Sergio, por ese trofeo que me imagino ya tendrás muchos, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, sí, ya se van acumulando, pero esperemos que sean muchos más y bueno, sigamos en esta línea, seguimos trabajando y nada, a ver qué tal se va dando el año. ¿Ese trofeo es el último, no? ¿De la última competición o es anterior? No, es anterior. Este es el de Miramonte, el fin de pasado. El de este fin de le tengo en mi casa. Y bueno, esperemos que sigan siendo más y si es de primero, mejor. ¿En la general continúas como líder? Sí, de momento he ganado las cuatro mangas que se han disputado. Y sí, seguimos líderes del campeonato. O sea, para ti está siendo una buena temporada, un buen comienzo, Sergio. Sí, bueno, a pesar de las caídas que he tenido, que bueno, tuve dos caídas que han sido bastante fuertes, pero no me he hecho nada, por suerte. Pero bueno, sí, sí que ha sido un buen inicio de temporada. Lo importante para ti que hay buenas sensaciones ahora mismo de la moto y tú te sientes también bien ahora mismo. Sí, sí, bastante, bastante cómodo con el poco tiempo que llevo con la KTM. Y bueno, no, la verdad es que tardaron mucho en llegar las motos, no llegaron casi en febrero, y bueno, para el poco tiempo que llevamos rodando con ella, la verdad es que es bastante cómodo. ¿No has notado mucha diferencia en el cambio de moto, no? Sí, sí, sí que se nota. ¿Sí se nota? ¿Se nota? Sí. ¿Es que lo notas, por ejemplo, Sergio? Bueno, lo que me ha gustado es que la moto es bastante estrechita comparado con la Yamaha. El motor también es un pelín más potente que el que tenía, y bueno, en general me ha gustado mucho, más de lo que esperaba, y espero tener un buen año. Un buen año, sin duda, ha sido un buen comienzo para Sergio Sánchez, que está líder entonces en la clasificación general. Nos ha traído también para compartir su trofeo de cerámica que nos lo había prometido y que le hacía mucha ilusión a él también. Dijo hace un par de programas atrás que le hacía ilusión ganarse ese trofeo que tiene allí precisamente acá con sus paisanos en Talavera de la Reina. Raúl Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Bien, aquí con ganas de venir a contar un poquito cómo seguimos y como te dije en el programa anterior, pues sí, me hace mucha ilusión ganar el trofeo de cerámica siempre en Talavera, es algo que siempre me gusta y bueno, qué mejor que traeros para aquí, para la OID y brindarlo a vosotros por lo que hacéis por nosotros también. Eres un hombre de palabra, lo prometiste y has cumplido. Bueno, está bien que no traigo el subcampeón del segundo porque y gané la primera manga, pero la segunda tuve un percance y terminé segundo. Me hubiese gustado traer el de primero, que estaba luchando por él y tenía bastantes opciones, pero bueno, para la siguiente carrera espero que no haya ninguna circunstancia ni lance de carrera que me permitan ganar las dos mangas como gané en Miramontes. ¿Qué percance tuviste, Raúl? ¿Qué te pasó? Tuve un choque con otro piloto al final de recta y me caí me levanté la moto para conseguir arrancarla y todo, pues la distancia que me sacó no pude llegar a recortarla. O sea, fue un percance importante porque al final decidió la carrera en favor de quien estaba allí contigo disputando ese primer lugar. Sí, fue un percance importante porque al caerme al suelo la distancia que me sacó ya fue suficientemente grande para no poder recortársela. En la primera manga también me caí yo solo, se me escapó, pero ahí tardé poco tiempo y volví a cogerle, volví a adelantarlo y conseguí la victoria de la primera manga. Y en la segunda, bueno, era una zona muy rápida donde hice un poco Superman, pero bueno, gracias a Dios estamos bien, no ha pasado nada y seguir luchando cada carrera y seguir intentando pues conseguir más trofeos y traerlos para brindarlos. Raúl, ¿qué tal el circuito ahí en el Cerro Negro? ¿No ha cambiado mucho en relación a lo que tú viviste la temporada pasada en el Mundial? Van a haber algunas modificaciones, pero serán las mínimas, dice Jesús Bermúdez, para el próximo Mundial del mes de mayo. ¿Qué tal las sensaciones ahí de la pista? ¿Cómo está? Me imagino que siempre bien cuidada con todo ese trabajo notable que hace el Moto Club de Talavera. La pista está diferente que como se corre en la final. Está más parecida al Mundial. Se aró el circuito para darle un poco de práctica para el Mundial. ¿Eso es más rápido para los que no entendemos mucho de motocross? ¿O? No, lo hace más lento. Porque lo hace más lento. Al arar de circuitos, lo que se hacen es más roderas, más baches, más líneas en el trazado. Y eso implica, perdón Raúl, mucha más pericia de ustedes, los pilotos, ¿no? Hombre, está mucho más complicado el circuito. Entonces es mucho más técnico, mucho más difícil, porque se llena todo el circuito de baches y de roderas, donde puedes elegir bastantes trazadas y estaba bastante complicado. O sea, el nivel de pilotaje que había que tener para el fin de semana pasado, que fue la carrera, era un nivel de pilotaje bastante alto. Normalmente antes no se araba, entonces estaba más durito y era más fácil la conducción en el circuito. Pero el domingo, al poner el circuito arado, el era parecido al Mundial y era bastante complicado para el resto de los pilotos y para nosotros. Pero bueno, para entrenar y para ver cómo se va a quedar en el resto de la carrera, me gustó el trazado, y espero que podamos, que llueva un poquito, podamos usar el circuito así roto para poder entrenar y coger el ritmo que se va a utilizar en el Mundial. Y también nos acompaña el joven, pero grande, digo yo, pequeño en estatura, pero grande en motocross, Héctor López. Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, aquí con vosotros otro día más. ¿Qué tal, todo bien? Sí, bien. La otra carrera en Miramonte no la pude disputar por un problema con las alergias. Esta en Talavera la he podido disputar. Y se ha dado regular, no podemos decir bien, pero dentro de lo que cabe y sin la primera red regional, bien. No me hables de alergia, Héctor, que se viene la alergia, se viene en mayo. Yo también lo paso fatal. Y se han adelantado un poco la alergia. ¿Cómo ves tú para la próxima carrera tus opciones, Héctor, de seguir mejorando cada día? Pues la próxima carrera es del Campeonato de España en Valverde del Camino. Es un circuito, no he ido nunca, he visto vídeos del circuito y por lo que he visto está bastante bien el circuito, tiene muchas rectas, bajadas y me ha gustado el circuito. ¿Y qué nos podrías resumir de lo que tú viviste en el regional? ¿Estuviste en el regional la semana pasada, aunque sea mirando de espectador y tal? Estuve en Miramonte mirando la carrera, estuve con Raúl ayudándole, con Sergio también un poquito. Y el circuito estaba bien, muchas piedras como siempre, pero Raúl hizo una buena carrera, los antebrazos se le cargaban un poco, Sergio tuvo un percance, como ya he dicho, en la primera manga, le perjudicó un poco para la segunda, pero hizo buena carrera. Buena carrera para Héctor López, este chaval que es grande también en esto del motocross. Sergio, finalmente, ¿cómo ves tus opciones en la próxima carrera, próxima competición? Bueno, este fin de nuevo desplazamos a Valverde del Camino, como ha dicho Héctor, y bueno, ya a nivel nacional hay más nivel, hay que apretar más. Y bueno, esperamos que todo salga bien, que intentaremos luchar lo máximo posible y intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, y cuanto más adelante estemos, mejor. Héctor, ¿es lo que tiene ahora la próxima competición? ¿No es más exigente? Sí, la próxima competición es como en Valverde y hay más niveles, un Campeonato de España. Los circuitos se ponen un poco más complicados y hay que tener más precaución, hay que tener más control de la moto. ¿Y para ti, Raúl, cómo lo ves en la próxima competición? Bueno, mi primer paso es recuperar un poco los antebrazos y volver a coger sensaciones, y lo principal, que no es lo que más me preocupe, sino que cuando los antebrazos me permitan, me voy a encontrar ya, digamos, más o menos a como suelo pilotar, como suelo rodar. En Valverde vamos a intentar, como siempre, hacerlo lo mejor posible, entrar en el top 10 por lo menos, y de ahí pues intentar hacer una buena salida y luchar por el podium si es posible. Todos vamos a ir carrera a carrera, porque ahora mismo pues bueno, vamos un poco, como digo yo, desengrasando, y tenemos que seguir cogiendo ritmo y hasta la cuarta, quinta carrera no creo que estemos al 100%, pero pienso que Valverde es un circuito exigente y que vamos a hacer una buena carrera allí. Y coméntame un poco, Raúl, para que vayamos conociendo también con nuestros oyentes un poco más de este tema del motocross y de esa preparación física que ustedes realizan. ¿Cómo recuperas tú esas molestias que tienes en el antebrazo? ¿Cuál es el tratamiento a seguir para un piloto de motocross cuando tiene los antebrazos cargados, como tú dices, que obviamente es una complicación, ¿no? Porque no te dejará entrenar arriba de la moto normalmente, pero ¿cómo es el proceso de recuperación, de rehabilitación? Pues el proceso que estamos haciendo con Carlos Curiel, que es el fisioterapeuta y entrenador de nosotros tres. Buen fisio, por lo demás, un saludo para Carlos. Un saludo para Carlos del Centro Mediasport. Y bueno, lo principal que usamos es masajes de antebrazos, terapias que él nos pone, y así vamos recuperando los antebrazos. Más que nada se me cargan porque esta temporada no he podido montar todo lo que quisiera en moto por las dificultades que hemos tenido. Gracias a Contrasa, a la OIT, a Excavaciones Sánchez Reina, a Mediasport y a mucha otra gente, pues bueno, y podemos seguir montando y haciendo lo que nos gusta y nada, un poquito de moto, un poquito de rodar y con ayuda del fisio se solucionará el problema pronto y podremos estar otra vez 100%. Raúl, esperemos entonces que sea rápida esa recuperación. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir tu trofeo, Raúl, junto a nosotros, que ya habrán visto a nuestros oyentes a través de las redes sociales, y mucha suerte para la próxima carrera. Muchas gracias a vosotros por dejarnos siempre aquí un espacio para poder contaros cómo vamos, y esperemos traeros más buenas noticias de los tres, tanto de Sergio como Héctor y mía, que podamos subir lo máximo posible al podio y hacer lo mejor para nosotros y para la gente de Talavera. Héctor López, lo mismo para ti, Héctor, pues mucha suerte y un saludo para tu padre, para Pedro. Muchas gracias y un saludo para vosotros. Y que se cuide Pedro por lo demás, que sí, ya está mayorcito. Sí, que se cuide, a ver si para la próxima puede estar aquí con nosotros. Hay que echarle autoarranque para que arranque por la mañana. Que te vaya bien, Héctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Sergio, lo mismo para ti, muchas gracias por compartir este trofeo y mucha suerte, campeón, para la próxima carrera, y que sigas liderando ahí la competición. Muchas gracias y bueno, siempre que podamos será un gusto estar aquí con vosotros y hasta la próxima. Suerte, chavales. Gracias. Gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día en esta jornada, programa de día miércoles 18 de marzo del 2015, y llega de inmediato entonces nuestra sección del baloncesto junto a Fernando Rejón. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buena, Juanma. ¿Qué tal todo, Fernando? Bien, pues mira, ahora estoy de época de exámenes, imagínate. Me imagino que estará muy complicado como mucha gente que está en exámenes, pero siempre disfrutando del lindo baloncesto. Sí, eso siempre, además ya con las competiciones avanzadas y ya empezando en algunas con playoffs y demás. Por supuesto, ya vamos a comenzar en los próximos minutos a dialogar sobre las informaciones que nos ha preparado Fernando a nivel nacional e internacional, y por sobre todas las cosas comenzando por esa liga local de baloncesto, Fernando, porque tenemos un invitado a través de la línea telefónica. Sí, tenemos al gran Juanma Ortiz, entrenador este año de un equipo de la liga local, y un placer siempre hablar con él. Bueno, saludamos de inmediato entonces, ex entrenador también del Talavera Básquet, a Juanma Ortiz, un hombre muy dedicado a lo que es el baloncesto talaverano. Juanma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues estoy bastante bien. ¿Qué tal, todo bien? Por el piropo, Fernando. Bueno, Juanma, ¿qué tal se te ha dado esa experiencia en la liga local? ¿A qué equipo estás entrenando y cómo lo has visto tú en un resumen que nos podrías preparar y nos podrías hacer para nuestros oyentes en tu participación como entrenador de un equipo de la liga local de Talavera? Yo, más que entrenador, me considero que los dirijo, porque en principio íbamos a entrenar un día en semana y por diferentes problemas de cada uno, pues no hemos podido entrenar. Entonces, entrenador, no es que sea mucho, ¿no? Pero sí que voy a los partidos, los dirijo y bueno, ahí estamos, ¿no? El equipo, bueno, yo creo que muy joven, le faltan todavía muchos conceptos de juego de baloncesto. Yo creo que están bastante mejor de cuando empezaron, porque tienen más rato de jugar en equipo, pero aún les queda mucho tiempo para aprender a jugar bien a baloncesto. Juanma, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Bien, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar el tema que hemos hablado alguna vez de la formación de jugadores en la liga local. El tema de tener equipos jóvenes como puede ser el tuyo, con jugadores con... eso, en formación, si es una buena opción o es la última opción que tiene que haber en el baloncesto en Talavera, o crees que es una opción válida, buena. No, la formación siempre es buena. Los chavales están ahora, el problema es el no entrenar, ¿no? Tienen los mismos problemas que tú de exámenes. Entonces, cuando quedábamos, pues el equipo se hizo de 9 jugadores la liga loca ya sabes que es reloj corrido, entonces si tienes a 12 pues no van a jugar apenas minutos, entonces claro, normal que tengan 9. Pero claro, llega el día del entrenamiento y pueden ir 5, otro día pueden ir 6, otro día pueden ir 7, entonces claro, el de entrenar no hemos entrenado. La formación debería existir siempre, yo creo que debería existir siempre, pero ellos no pueden, no tienen ese tiempo para poder hacerlo. Entonces, al no haber de entrenar, la mejora va a ser poco, no va a ser excesiva. Es imposible que lo sea. Juanma, en cuanto al nivel de la liga local de baloncesto en Talavera de la Reina, estamos ante una liga competitiva, ¿verdad? Sí. Hay muchos jugadores veteranos que saben jugar a esto, ¿sabes? Sí. Sí, hay un nivel. Físicamente se nota que la liga no es... que los jugadores veteranos y que tienen un nivel muy alto no están al 100%, pero se les nota que saben colocarse, que saben jugar a esto. A nosotros nos pasa mucho, yo se lo digo a ellos. Digo, ellos la mueven 10 veces o 3 veces y encuentran hueco. Nosotros la movemos 10 y no encontramos ni uno. Entonces se nota que hay mucho nivel en esta liga. Sí, quizás a lo que hablábamos, esa falta de entrenamiento, que al final lo que te da el veterano, pues eso, el haber estado jugando tanto tiempo, entrenando tantos años, y quizá lo que hablamos ahora del tema este sería más como un complemento, ¿no? El tema de la liga local, a lo mejor hay jugadores que estén entrenando con algunos equipos o que tengan disponibilidad, que a lo mejor no tengan hueco en ficha y puedan aprovechar para jugar los fines de semana y que tengan continuidad, ¿no? Sí, yo creo que todo debe basarse en un plan de entrenamiento, no solo en la historia de ir al partido y jugarlo, ¿no? Pero si lo basas en un plan de entrenamiento, yo creo que sí que podría estar bien. Yo creo que equipos como el CB Talavera, que es el CB Talavera Básquet ahora, debe planteárselo, ¿no? Decir, pues mira, chicos, hay un entrenador, vale tanto dinero este día, el que quiera venir pues tanto, y pagamos al entrenador, pagamos la pista y vosotros vais creciendo en vuestra formación. Yo creo que habría gente, sobre todo jóvenes, que no le importaría, ¿no? Es una cosa a pensarla y hacerla, a proponerse para hacerla otro año, y yo creo que sí que saldría. Hay muchos chicos que están interesados, ¿eh? Y ellos saben que la pista, pues cuando vas al Jaje, pues te cuesta tu dinero, y que un entrenador también te cuesta su trabajo y cuesta su dinero. Yo no creo que eso, si basas esos entrenamientos, yo creo que no estaría mal para los chicos, sobre todo jóvenes, porque se les nota mucho cuando juegan contra veteranos, se les nota que tienen una diferencia pues de años también, y de entrenamientos también. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Juanma, con lo que dices. En cuanto a ti, los entrenamientos, aparte de llevar escuelas y tal, ¿tiene gusanillo, me imagino, de volver a entrenar en categorías superiores? ¿Lo ves factible, no lo ves factible? Ahora mismo no lo veo. Aquí, a mí me encantaría, ¿eh? Tú sabes que me encantaría volver a entrenar equipos, sobre todo competitivos, ¿no? Porque creo que en Talavera no tenemos esa competición. Pero veteranos, equipos de senior, creo que ahora no es posible por aquí por Talavera. Irse a Madrid para mí también es algo que no me planteo, y entonces no me lo planteo ahora el entrenar equipos de eso. Pero sí me gustaría, tarde o temprano me gustaría entrenar un equipo de senior o junior o cadete, como este año que estoy, pero que podáis ser un poco competitivo, porque ahora mismo no lo somos, por lo menos en nivel cadete. En infantil un poco más, junior en alguno también un poco más, pero lo demás no lo somos. Juanma Ortiz, entrenador de baloncesto, pues muchas gracias por estar en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 en la FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina. Fernando también aprovecha de despedir a nuestro invitado y entrevistado, Juanma. Sí, nada, Juanma, que aprovecho aquí, desde aquí, a ver si nos vemos y tomamos algo, que siempre que nos vemos decimos lo mismo y al final no coincidimos. Ya viene Las Mondas, ya tendremos que quedar algún día. Seguro, seguro. Entre paréntesis, chavales, viene Rosendo a Las Mondas, ¿eh? Sí, Rosendo y Medina Zara, un concierto ahí. Efectivamente. En la plaza, no lo sabía, notición, ¿eh? O sea, sí. Que... sí, señor, exclusiva aquí en el programa de deporte. No solamente de deporte, Juanma, acá hablamos de música también. Sí. Además, yo creo que Juanma ya ha visto unas cuantas veces a Rosendo. Sí, unas cuantas veces. Sí, unas cuantas. Al gran Rosendo Mercado. Pues muchas gracias, Juanma, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Fernando, entonces despedimos a Juanma Ortiz. Sí, tío, va a estar aquí Medina Zara, va a estar el gran Rosendo Mercado, va a estar guapo el tema de las mondas. Lo que sí, que la entrada va a ser gratuita y va a haber un límite de aforo, por lo cual habrá que irse temprano allí, Fernando. Sí, además yo tengo un festival a Candelera que hay luego en agosto de música también, que también va Rosendo, o sea que va a ser un buen aperitivo para el festival. Bueno, ese es nuestro minuto cívico y el paréntesis musical en nuestro programa de deporte. Fernando, bueno, coméntame, ¿resultados de la liga local del baloncesto en Talavera? Sí, pues comentamos, como siempre, partidos en algunos casos bastante igualados, sobre todo en la zona de arriba que está que arde. Vamos a los resultados. Boracar 44, Vialmaster 55, GRPS Miranda 59, Veterinaria El Parque 60, Tiem 21-44, Calera 52, La Facultad 64, Altafit 45, Durán Ferretería 46, Toyota Centro Car Sierra 39, Estación Servicio del Casar 60, Bimaga 30, Visión Dental 42, Muebles Talencia 65, Restaurante Chicago 43, Gespurín 28. Hubo de todos los resultados variados por lo demás, ¿no? Pero los equipos que están en la parte alta de la clasificación siguen marcando, pareciera ser, Fernando, diferencia, ¿no? Sí, sobre todo dos equipos, Calera y Vialmaster, que no ceden y bueno, están en la zona alta. Ya dijimos que esta fase ya es otra historia, que los resultados van a ser igualados. Los partidos, muchos partidos engaña el marcador, porque luego son mucho más complicados que de lo que refleja el marcador. Por ejemplo, el líder este fin de semana, Calera contra Tiem 21, un partido muy muy complicado, pese a, ya digo, que el resultado parezca algo más, pero bueno, los partidos van así, calentitos, ahora ya lo que queda de competición. Por supuesto, para la Liga Local de Baloncesto en Talavera de la Reina. Vamos al Club de Baloncesto Talavera Vázquez, que perdió su partido la semana recién pasada. Nos comentaba ayer el míster Higinio Pulido que entraron tarde al partido, que cuando quisieron reaccionar prácticamente ya el partido estaba sentenciado, liquidado. Lo intentaron los chavales del equipo de nuestra ciudad, Fernando, pero eso lo dejó como resumen final Higinio en el programa de ayer en Deportes al Día a través de 95.0 la FM. Decía el míster que entraron tarde al partido, entraron un poco dormidos y eso pasó factura, y de hecho así lo indica el marcador, porque finalizó muy ajustado. Sí, yo creo que es una tónica de esta competición de Castilla-La Mancha. Son viajes muy largos, muchas veces que se hacen prácticamente llegas y juegas y cuesta muchísimo entrar en los partidos. Gente que trabaja, que va directamente del trabajo y sí que es verdad que siempre, pues entre que llegas, calientas y te metes un poquito en el partido, pues a veces lo pagas. Un poco lo que ha pasado, ya hablamos que la semana pasada de que esa es una cancha difícil, una cancha que siempre cuesta mucho, y Ciudadanos es un equipo que aunque en la clasificación vaya abajo, ya demostró aquí que puede ganar también perfectamente, y bueno, de darles mucho ánimo y que sigan adelante, que seguro que la siguiente se lo llevan. Y lo habíamos comentado la semana pasada, que por muy colista que fuera Ciudad Real, el rival que enfrentaba a los nuestros el pasado fin de semana iba a jugar en su casa, y en su casa se hace fuerte. Vamos a la Liga Endesa, vamos a la primera división del baloncesto español. Estuve mirando yo, no sé si lo viste tú el día domingo por la tarde en Teledeporte, el partido del Unicaja con el Valencia Basket. Este Valencia Basket que sorprende el buen baloncesto que hace cuando enfrenta a los equipos grandes, Fernando. Sí, me parece un muy buen equipo, un gran equipo que aunque ha perdido jugadores con respecto a la temporada pasada, sigue demostrando un nivel excelente. Esta noche empiezan los cuartos de final en la Eurocup contra el Khimki. Va a ser una eliminatoria muy bonita, a doble partido de diferencia de puntos. Y ¿cómo lo ves con los rusos ahí el partido? Va a estar complicado, porque el Khimki pues está demostrando esta temporada que está en muy buen nivel en su liga, primeros, en Eurocup. Creo que recuerda que han terminado también primeros en su grupo y es un equipo muy complicado. Sí que es verdad que el Khimki no puede contar con Víctor Claver, que hubiera sido bastante bonito el haber revivido ese partido contra su ex equipo, pero... Y que ha tenido tan mala suerte Claver en su carrera, ¿eh? Sí, bueno. Siendo tan buen jugador. Sí, bueno. Mala suerte, digo, porque no ha dado ese paso definitivo para consagrarse como gran jugador que es, Fernando. Sí, pasa con muchos jugadores que quizá lo están haciendo bien, pero como se espera tanto de ellos, pues a lo mejor no se valora. Es un jugador que ha jugado a muy buen nivel en ACB, que ha estado en selección española, que ha estado en la NBA, o sea que algo tendrá que tener el jugador, pero quizás se espera tanto de él que aunque lo haga bien, pues va a dar la sensación de que puede dar un poquito más. Y finalmente, Fernando, de NBA, ¿qué nos puedes comentar? Pues NBA, resultados más o menos previsibles en la liga, pues los Gasol haciendo todavía de las suyas, haciendo cada jornada mejor para arriba. Mirotić, hay que también recalcar lo que está haciendo un temporadón. Tuvo el bajón de este clásico de novatos de mitad de temporada por acumulación de partidos, pero está a un nivel extraordinario de All-Star y de todo. ¿Algo más, Fernando, en la despedida de nuestra sección de baloncesto que cuesta tanto a nuestros oyentes los días miércoles? Nada, recordar lo de los partidos esta noche de la Eurocup, que yo creo que son bastante interesantes, del Valencia Khimki a las 8:45 y a las 9:30 el Herbalife contra el Pinar, que van a ser dos buenos partidos. El Herbalife de Gran Canaria, entonces, que también tiene partido por competición europea. El jugador de baloncesto, Fernando Rejón, entonces, el entrenador Juanma Ortiz, han sido nuestros invitados en esta sección del baloncesto. Acá entramos a la pintura, salimos de ella, jugamos bajo el aro, Sí, sí, sí. Todos esos conceptos del baloncesto, Fernando, que es una sección que gusta mucho y que estamos agradecidos de tu colaboración en nuestro programa y en nuestra radioemisora. Pues muchas gracias, Fernando, y te esperamos el próximo miércoles. Ahí, aquí estaremos, esperemos que se lo pasen también como lo hacemos nosotros aquí en grabando el programa. Pero antes que te vayas, independiente de que nosotros hablemos de baloncesto, yo sé que al final todos tenemos nuestro corazoncito futbolero y esta semana no se me escapa nadie. ¿Quién gana el derbi de fútbol, Madrid o Barcelona? Es en el Bernabéu, ¿verdad? Es en el Nou Camp, en Barcelona. Difícil, pero... Porque siempre al final entra efectivamente el corazón lo que te gustaría y al final te nubla un poco, pero creo que se lo va a llevar el Barça. Para mí se decide la Liga. Hay un punto de diferencia entre el Barça, que es el primero, el Madrid, que es el segundo. Partido clave para definir la Liga y decidir también, ¿no? Yo veo en estos momentos mejor al Barcelona, un pasito por encima, y creo que se lo va a llevar encima en su casa. Creo que se lo va a llevar el Barcelona. Lo comentamos la próxima semana, Fernando. Ok, aquí estaremos. Venga, hasta luego. Vamos.